Este 18 de diciembre comienza en La Plata el juicio por hechos parciales del centro clandestino de detención La Cacha. Porque exigimos juicio y castigo a todos los genocidas y por todos los compañeros. Porque los juicios fragmentados y tardíos no son justicia. Porque a 10 años de anuladas las leyes de impunidad, en La Plata tenemos solo 46 genocidas condenados. Concentramos el miércoles 18 de diciembre a las 10 de la mañana en la esquina del tribunal, calles 4 y 51. Convoca Hijos La Plata.